La conjura para hacer del Estado Nacional República Dominicana un cascarón vacío dentro del cual opera como órgano mostrenco de naturaleza factuosa, o sea de facto, en lugar del Real Estado Nacional República Dominicana, la estructura única de la perpetua conspiración de la parasitaria y retardataria Iglesia Católica Vaticano contra la humanidad, sus sociedades seculares, las naciones y sus poblaciones, a las que, con el más desfachatado descaro y la más insolente desvergüenza, llaman su rebaño de ovejas y borregos, que les habría creado y puesto a su entera disposición y entera discreción, según el parecer de su insaciable concupiscencia, tan sagrada como divina, conformada por la bondad de su inventada entelequia, del indefinible, por no existente más allá, cuyo divino y eterno rey ha de ser necesaria como obligatoria y lógicamente un producto irreal de su infinita paranoia, que nace a su vez de la alucinación, en grado infinitamente inconmensurable, de los esquizofrénicos que se erigen a sí mismos en representantes aquí en la tierra y en nuestro país, escogidos por todos esos productos irreales, nacidos en su enfermiza imaginación de su alucinación, que curiosa como sorprendentemente confluyen en un solo y único fenómeno que viene a ser el que todos los seres humanos hemos de operar en el único y exclusivo sentido, en una única, sagrada y divina dirección y fin, que no es otro que el de llenar y satisfacer su inconmensurable concupiscencia elaborada a título sagrado, divino y santo por su inventada entelequia inmaterial, que haciendo ostentación de su sabiduría ha hecho acopio de todas las miserias humanas, los más bajos y bastardos instintos, para la conformación de la concupiscencia sagrada de marras como producto concurrente único e irrepetible de la lujuria y de la avaricia, y estructurado en base a todas esas sus falaces conjeturas divinas como sagradas e infalibles, so pena de condena al fuego eterno, de su centro de perpetuo castigo que llaman infierno, para que las recreen y reconfiguren siempre a su entera y tan sagrada como divinamente voracidad y necesidad insaciable de alcanzar la satisfacción de sus aberradas alucinaciones de su propia concupiscencia. Así, tal y como enseña y contienen las enseñanzas que son como su sabiduría hecha lecciones por la historia, la depositaria y dueña de todo el parasitismo y las miserias humanas, que es precisamente la Iglesia Católica Vaticano, está ante la agudización, profundización y ensanchamiento de los pujos y esfuerzos de los conglomerados humanos que se llaman pueblos, naciones y países, pero que para los divinos escogidos como los representantes únicos, originales y auténticos, y que componen esa instancia que antecede y precede al paraíso divino de su Dios Jesucristo, allá en su más allá o lugar imaginario e inexistente, como ocurre con todo producto de las alucinaciones suyas, en especial las que tienen carácter estacionario, constante y permanente, tanto de día, de tarde, de noche, de madrugada, como en la mañana, no somos ni pueblos, ni naciones, ni países, ni constituimos estados nacionales soberanos. Porque como ellos han dicho, somos rebaños de ovejas y borregos entregados por su Dios a su entero capricho, gustos y antojos. Y ante la rebelión manifiesta de su ganado o rebaño de ovejas y borregos que su Dios les dio, y contactada como comprobada la agudización crítica de la rebelión y sus peligros, los representantes de su propia entelequia, que sólo existe con carácter de irreal e inexistente como definición y sustancia de la patología de sus propias alucinaciones divinizadas, no han tenido más alternativa, ni salida, ni solución que hacerse los proxenetas, los alcahuetes, y de hecho y derecho la puta de los que encarnan la explotación y la opresión, que son el capital financiero monopolista que constituye el imperialismo y han constituido y hecho una coyunda matrimonial mutua entre ambos, el imperialismo y la santa religión cristiano-católica en primer lugar. Y vamos a explicarlo más adelante. Debemos recordar que esta situación de maridaje espurio de la santa religión cristiana con el Imperio Romano fue del que nació la Iglesia Católica Vaticano, con lo que, según dijeron, se universalizaba su santa religión, y de ahí lo del catolicismo romano. Con vocación intrínseca de prostitución y de entrega al más prometedor de los pretendientes matrimoniales, la Iglesia Católica Vaticano bien pronto terminó acostándose con todo tipo de monarcas y monarquías, imperios y emperadores. Así se enseñoreó en el harem de prostitutas del nazismo hitleriano después de hacer lo mismo con el del fascismo musolinista italiano. Y en cada casa de un italiano, al momento de la llegada de la década del 1930, habían colgadas de sus paredes dos fotos, una de Mussolini y la otra del alias Papa Pío XI. En Alemania ocurriría lo mismo, una de Hitler arriba y un poco más abajo estaba la del alias Papa Pío XII. Cuando Stalin deshizo al frente del Ejército Rojo de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, siempre gloriosa hasta en su derrota por efecto de las traiciones de los troyanos llamados renegados revisionistas, todas las ilusiones y sus sueños ilusorios de aplastamiento del baluarte de la emancipación social y la liberación nacional que simbolizaba la URSS, con Stalin como su comandante único y supremo, sin salvadores supremos, zares ni curas, y la iglesia cristiana pa'l carajo, el justo y merecido lugar en que debía de estar, la gran canalla, la gran prostituta, alcahuete y proxeneta, que es la gran Babilonia, la iglesia católica Vaticano y el cristianismo, se metieron a la cama con el imperialismo yanqui. Y desde finales de la Segunda Guerra Mundial, como desde antes, la incorregible puta y fornicaria Iglesia Católica Vaticano ya había tenido amantes furtivos que, por paga, les acompañaba a la cama como a llevar a cabo depredaciones criminales, como lo venía haciendo con Trujillo aquí en el 1930 y con Mussolini desde el 1928. Como con el otro criminal de lesa humanidad y genocida Francisco Franco, generalísimo y verdugo de España, por la gracia de su Dios Jesucristo. Por todo ello, a los españoles, tan pronto les ocurre un contratiempo, se les oye proclamar: ¡Me cago en Cristo y la maldita puta madre que lo parió!, como un válido desahogo necesario. Así es el imperialismo y sus cuerpos criminales de espionaje los que crean y confeccionan y a la vez proceden a otorgarle acta de nacimiento al movimiento demócrata cristiano, al que se adhieren antes, en tanto y después como ahora, los esbirros criminales trujillistas y sus críos, como es de fácil comprobación con Balaguer, tirano Alimaña, los socialpistolas del espía CIA y del Opus Dei, franquismo, musolinismo, Yuyo D'Alessandro, Mario Reid Vitini, Moreno Martínez, Caíto Javier Castillo y su PRSC, que sería tragado por el tirano Alimaña Joaquín Balaguer, y haciendo de su nombre el de su partido, con solo cambiarle la añagaza de revolucionario de los socialcristianos y dándole su verdadera connotación de reformista socialcristiano al partido del trujillismo sin Trujillo, pero siempre con la gran prostituta y alcahuete de la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal del patio Conferencia Episcopal Católica. Pero se ha de establecer clara, inequívoca y contundentemente que lo del cristianismo y en particular su corriente católico-romana vaticanista, como lo incorporaría andando la historia, el protestantismo y los evangélicos, a su prontuario abominable de esclavos amaestrados y domesticados, servidores del colonialismo y su régimen y formación económico-social histórica de la esclavitud, son quienes muestran una vocación inveterada como inexorable por la defensa y las prácticas apologéticas de tales formas y modo de opresión, explotación y todas las aberraciones bestiales que de forma histórico-natural conllevan tanto el colonialismo, empezando con la colonización, cristianización y evangelización, como proceso de exterminio de la población originaria de los territorios acreditados como el descubrimiento suyo de parte de los europeos cristianos, sobre todo y casi totalmente, en principio, católicos romanos vaticanistas. Todo lo cual queda palmaria y detalladamente comprobado a todo lo largo y ancho de todas las vicisitudes que constituyen la trayectoria general y particular del proceso de formación de la nación y el Estado Nacional Quisqueyano de la República Dominicana. Trayectoria y vicisitudes en las cuales la Iglesia Católica Vaticano ha sido la impenitente, incorregible y perdularia conspiradora y protagonista número uno de la conspiración en todo el alcance de este concepto, incluido el del delito penal de extrema e imperdonable gravedad de la histórica conjura del colonialismo, la esclavitud como vocación aberrada por esta abominación repugnante en grado máximo que no sólo tiene alcance literal en cuanto a la forma esclavista de producción económica, sino en cuanto a la forma social, histórica, cultural, nacional, porque no hay que dar rodeos y hay que reconocer que la esclavitud nacional es una connotación real, material y literal de la esclavización y de la ideología, reflejo de la aspiración y deseo, forma ideológica, de implementación de la esclavitud. Y agréguesele necesariamente la connotación y significación imaginaria de la esclavitud. La Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, incluidas todas y cada una de las variedades del protestantismo y de los evangélicos, han sido los incorregibles sustentadores de la conspiración y la conjura contra el pueblo dominicano, contra la nación dominicana, contra la creación y proclamación del Estado Nacional República Dominicana, como conspiradores y protagonistas de la conjura permanente por la desarticulación de la nación dominicana y de su Estado Nacional República Dominicana. La Junta Central Electoral, su estructuración, los fines perseguidos, su composición, su actuación y funcionamiento, todo, todo cuanto corresponde a ese órgano usurpado al y del Estado Dominicano, cabe decirse que es la célula en cuanto al microuniverso en que se efectúa toda la conspiración general y universal como confabulación del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, tan o más perversas, pero no menos que la Iglesia Católica Vaticano, que despliegan una desenfrenada y perpetua conspiración contra la sociedad, la población, la nación, contra el Estado Nacional República Dominicana y hasta contra el derecho que nos asiste a los dominicanos, y no solo el derecho, sino contra el ejercicio, sobre todo, de este inalienable derecho que nos asiste como nación y Estado soberano, que se resume y sintetiza en el derecho a nuestra autodeterminación y soberanía como país proclamado libre e independiente. Conspiración, según los diccionarios jurídicos, es acción de conspirar, que es el acto de unirse pública y secretamente algunos o muchos contra el mando o gobierno. Es igual a conjuración o confabulación de varias personas contra alguno con el fin de perderle o causarle daños sensibles y tangibles, siendo conspirar y no otra cosa lo que hacen la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, con lo que incluimos y acusamos formalmente a todas las confesiones mágico-fantástico-supersticiosas de protestantes y evangélicos contra los dominicanos, contra su pueblo, su nación y su estado, extorsionándolos, impidiéndoles organizarse, educarse, chantajeándolos, metiéndoles pánico y terror con infundadas amenazas de carácter supersticioso y de hechicería, como son los inventos y misterios de su llamada fe cristiana. La llamada corrupción, como las prebendas de no ser castigadas, sino premiadas con la impunidad, no tienen mayor expresión que el parasitismo y práctica de sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y su concordato respecto al pueblo, al Estado Nacional, sus leyes y su soberanía. Un ejemplo palpable e irrefutable de cómo desangra la Iglesia Católica Vaticano y los cristianos católicos, y que es a los que aspiran las hienas perversas de dos patas, evangélicos y protestantes, es el caso del degenerado y homosexual Julio César Castaños Guzmán y familia, que escenifican un caso de la peor crudeza del nepotismo. Esto es, de cómo una familia saquea y se reparte los fondos, bienes y recursos del país, del pueblo y de la nación. Sin dar rodeos, óigase la información totalmente comprobable. Esto es fácil en extremo de comprobar. La familia del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, cobra 1,053,125 pesos en el gobierno del presidente Danilo Medina, empezando por él con un sueldo de 375,000 pesos como presidente del Pleno de la Junta Central Electoral. Tiene a sus dos hijos viviendo del estado. Sigue su hijo Julio César Castaños Owain, también trabaja en la Junta Central Electoral, lo que es nepotismo, cobrando 158,125 pesos como subdirector de la Dirección Nacional de Elecciones. Y luego está su otro hijo, Julio Simón Castaños Owain, es embajador de República Dominicana en Suiza, puesto por el cual devenga una mensualidad de $10,400, que a una tasa de 50 por 1 son $520,000 mensuales. Entre los dos hijos del presidente de la Junta Central Electoral y él, cobran 1,053,125 pesos mensuales. Y faltan más datos que los iremos ofreciendo en el curso de este diagnóstico acusatorio de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones protestantes por parásitos y enemigos empedernidos de los dominicanos, de la sociedad, de la nación y del Estado Nacional República Dominicana. Los acusamos de conspirar y confabularse para la desaparición de la República Dominicana por orden de sus amos imperialistas. La organización y celebración de la parodia o farsa electoral, vulgar sainete mediante el que se le hace creer a la gente, engañándola realmente, que ejercen su voluntad libre y sin ataduras por una nueva e idónea forma de manejar la cosa pública, cuando de antemano lo que han montado es la trampa de su conjura de borrón y cuenta nueva, y que sigue el entierro, dio como resultado un supuesto triunfo electoral de un embeleco o mojón, forma de excremento evacuado con muchos flecos, que es el soquete agente mercenario del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano, Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, y celebran esta infamia presentándola como un éxito y expresión de las bondades de la representativa, que es una falsificación de lo que debe ser y es la democracia como producto de la práctica del derecho a la autodeterminación y libre elección y soberanía nacional, que, como se sabe, no es lo que ha ocurrido. Y prueba de ello viene a ser el anuncio del nombramiento del elenco de corruptos y criminales del pueblo y el país que deberían estar presos con las llaves de sus cárceles botadas en las profundidades del mar, como ocurre con la corrupta agente de la CIA, maricona, alcohólica, implicada en todo tipo de actos de crímenes y saqueos del Estado, que es la depravada Milagros Ortiz Bosch, como directora de ética del gobierno espurio del embeleco con muchos flecos. El que nos oye o lee debe saber que su primera hazaña, antes de sus correrías como agente de la CIA, informante, chivata y delatora ante la CIA, fue su participación en la vergonzosa acción diseñada por su tío, el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, de poner a sus agentes y socios de la CIA, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Mon Castillo, Lucy de Silfa, reconocida agente de la CIA, una verdadera perra hiena de dos patas, a llevar a cabo en el 1962 la marcha a favor de los crímenes e impunidad de la dictadura de Trujillo bajo la depravada consigna borrón y cuenta nueva. Pero sus actos de depravación son tantos como para llenar un enorme libro de inmundicias y amoralidades, de lesbianismo, consumo de estupefacientes y participante en orgías de lesbianas y homosexuales, como en aquellas acciones impublicables de que el mismo degenerado, el leproso moral Juan Bo, la atrapó en pleno acto con el haitiano Ogui Pie, alias Peña Gómez, por lo que, como se recordará, durante un largo tiempo se mantuvo el tío diciendo de su sobrina y de su haitiano protegido que eran dos degenerados, los más podridos de la bolita del mundo, y que por ello no pronunciaba sus nombres, ni el del haitiano Ogui Pie, ni el de la amoral Marica Tecata, especialista en sexo orogenital, que era la tara viciosa, entre muchas otras, principal de Ogui Pie. Y es a la que nombra como directora de ética gubernamental el embeleco electo fruto del presente episodio electoral de la conspiración, la protagonista de orgías que lo de la película de pornografía de garganta profunda le quedan tan chiquitas como cosas de niños de teta, como están urdiendo una novela de misterio con el cuento de que el embeleco y su equipo va a nombrar a un procurador independiente, cuando en realidad se trata de un agente incondicional de la corrupción de la Iglesia Católica Vaticano y su conspiración en confabulación pública con el imperialismo, como son Miriam Germán o el oscuro y capcioso Guillermo Moreno, que, como se recordará, fue el primer procurador fiscal del desgobierno neoliberal y destructor de los bienes patrimoniales del Estado con la privatización neoliberal de Leonel Antonio Reina, que hizo cundir el desempleo en el país de punta a punta. El asunto con la corrupta proxeneta lesbiana, pelaviejo y agente confidente de la USAID CIA, como de la organización conspirativa de la Iglesia Católica Vaticano en el seno del Estado Dominicano para su sabotaje, Miriam Germán, es que sería la DEA de los Estados Unidos la que le suministraría a la Procuraduría General de la República los informes totalmente verídicos y exactos de las actividades de chapeadora de Miriam Germán, primero con un hermano del padrino suyo y protector de sus bellaquerías entre hombres y nalgas de mujeres, para terminar siendo la amante chapeadora del terrorista, asesino, atracador y consumidor de drogas Rafael Pimentel, Rafaelito Pimentel, capturado en la ex clínica Rosario, donde se guarecía en tanto se curaba de una herida recibida en su último atraco perpetrado, de donde fue sacado vivo y ejecutado en el vehículo que el servicio secreto lo transportaba al Palacio de la Policía Nacional. El triángulo gangsteril, terrorista y amoroso de Miriam Germán, Rafaelito Pimentel, se cerraba con el leonelista Roberto Rosario, exincumbente de la Junta Central Electoral y a la vez depositario de los fondos patrimoniales acumulados por el amante de Miriam Germán, que era Rafaelito Pimentel. Ya Roberto Rosario se había hecho anteriormente empresario, invirtiendo parte de dichos fondos desde cuando era administrador de Molinos Dominicanos en el periodo de su privatización. Los servicios secretos del espionaje Yankee CIA y cuerpos de espionaje criollos saben de pies a cabeza lo de este capítulo. Como por igual, la DEA es la que logra reunir los informes fidedignos que dan cuenta de la coima y sobornos que Miriam Germán captaba de narcotraficantes y lavadores de activos desde sus altos cargos en el tren judicial y en particular como miembro de la Suprema Corte de Justicia, cargo del cual fue abruptamente retirada. Ahora mismo la Iglesia Católica Vaticano y sus instancias más corrompidas, como son las del Episcopado Católico, los jesuitas y los componentes, como la epígona en todo de Miriam Germán, Rosario Espinal, que es una espía de la CIA, de la USAID, como de la Iglesia Católica Vaticano, y son las fichas que el equipo de la CIA y homosexuales como Roberto Álvarez, flamante ministro de Exterior del gobierno del embeleco Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, se mueve desesperado para que su red de Quisqueya Binacional CIA, en la que hay consumidores y traficantes de drogas de todo calibre, contrabandistas, corruptos de todos los linajes y variedades, como el marica Tecato Juan Vicini, pareja gay de David Collado, inescrupulosos y desalmados Corleone como Pepín Corripio, Opus Dei y demás. ¡Ay, qué pena sentimos por el desengaño y desilusión de Julio Jacín en su agonía con el gánster Murmullo, el dañino Medina, que bien sabía del trompo que tenían embollado esos sectores y su amada Iglesia Católica Vaticano para sus comicios bajo el amparo de la OEA y el órgano electoral del imperialismo norteamericano para los Estados Unidos? Que le levanten el expediente de la DEA a Miriam Germán y sus correrías de amoralidades, de su cohecho, de su prevaricación, de su exculpación de los crímenes de Rizik, el gallero, amante gay de la perra Juancito Sport, el gallero Rizik, adicto jugador y a las actividades bugarroniles como al narco y al sicariato. Por amor al arte, dicen los amigos de Miriam Germán, le hizo la remodelación de la pequeña villa playera en las playas socoeñas de Miriam y su trulla abigarrada de pájaros y pájaras del más variado plumaje, con todo el esplendor y colorido de las aves tropicales. Y todo era por pura amistad y amor al arte. ¿A quién se le podría ocurrir pensar que el ambivalente y gay Jan Alain Rodríguez, el hijastro del arquitecto ya fallecido Rafael Calventi Gaviño, de marcada como reconocida trayectoria bipolar en materia de su sexualidad, tal vez fuera el iniciador en tales lides de su hijastro, y que fuera este el de, por propia iniciativa, lanzar al aire lo de las correrías del sepulcro blanqueado Miriam Germán? El círculo de dudosa entereza, como orfandad de integridad moral y acreedor a muy fundadas sospechas de falta de dignidad nacional por las inclinaciones a dar informes a la CIA y a Washington, está jugando una arriesgada carta alrededor de la Matahari Miriam Germán. Continuaremos. está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.